Soy Iván, tengo 16 años. La verdad que el recital me pareció muy bueno, porque la verdad estuvo con toda la pila hoy con los Zamoranos. La verdad yo me vi re bendecido porque puta necesitaba esto hoy.